Yo Alicia la campesina la saqué de la montaña. Después me dejó llorando, así un hombre no se engaña. Después me dejó llorando, así un hombre no se engaña. Así un hombre no se engaña, se fue y me dejó llorando. Pasaste amargo quebranto cuando escuchas mi acordeón.